La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Contacto que apreciamos mucho, que nos lleva directamente a Venezuela. Estamos conectados con Anahí Arizmendi, periodista, investigadora social venezolana, con una amplia trayectoria en temas que tienen que ver con los niños, con las familias, que en otro momento podemos conversar más a fondo. Ella estuvo en la misión Vuelta a la Patria para repatriar venezolanos de Estados Unidos y de otros países. Lo primero es dar los buenos días y agradecerle a Anahí por este tiempo que nos está dando aquí a Uruguay. Gracias a todos ustedes y saludos a los oyentes y a las oyentes de Radio Centenario. Un abrazo a Ángeles, a Emiliano, a Daniela y a todos quienes nos escuchan. Bueno, Anahí, como te imaginarás, acá estamos con mucha preocupación por lo que le pasa a Venezuela, entendiendo además que es Venezuela la que está al frente, pero que es América Latina toda la que está viviendo problemas que tienen que ver con esta campaña que está haciendo el gobierno de Estados Unidos contra nuestros pueblos. Pero queríamos saber cómo está la realidad allí, cómo se vive desde adentro esta situación de tener barcos de Estados Unidos en la vuelta, aviones que dos por tres aparecen, bombardeos a pequeñas embarcaciones en el mar, amenazas y decisiones que reducen los recursos económicos. ¿Cómo lo viven ustedes desde adentro? Bueno, primero hay que decir que nosotros ya tenemos 10 años bajo medidas coercitivas unilaterales, es decir, bajo un bloqueo criminal, que es parte de las estrategias de Estados Unidos con todo lo que ha sido una guerra no convencional desde el primer día de la Revolución Bolivariana, y que ahora se expresa en este nuevo tipo de estrategia ya de amenaza militar o de bloqueo naval frente a las costas del Caribe. De manera que, bueno, los venezolanos y las venezolanas ya tenemos como que descifrado un poco todo este tipo de procedimientos, acciones contra nuestro país, y lo vivimos con nervios de acero, con mucha tranquilidad, con mucha también mucha resiliencia, como somos nosotros y nosotras, es decir, no dejamos que nos quiten la alegría ni la Navidad, pero ciertamente estamos en un proceso de alerta, de alistamiento y organización de la población, de organización en los territorios y de mantener a toda costa la tranquilidad y el funcionamiento del país, entendiendo que hay una amenaza real, pero también, bueno, mucho tiene que ver con operaciones psicológicas. Es decir, Venezuela, nosotros entendemos que Venezuela es una de las principales potencias petroleras del mundo, es una de las principales potencias de gas, tiene una gran cantidad de minerales y de tierras raras. Es decir, es un país que va a estar bajo asedio permanente y lo ha estado producto de sus recursos naturales y más cuando ha defendido siempre su soberanía. Pero el tema de la movilización en aguas del Caribe hay que entenderlo también como una operación global. Por lo tanto, nosotros estamos muy conscientes y agradecemos también la solidaridad y la conciencia de los pueblos en América Latina que esto es una operación regional, es decir, la necesidad de Estados Unidos de neocolonizar nuevamente lo que considera su patio trasero para enfrentar a China, a Rusia, a Irán e intentar apoderarse y saquear de nuestros recursos para poder seguir siendo imperio. Y entonces toda la operación en el Caribe es contra Venezuela, pero es también contra Colombia, tiene la mira México, es contra Nicaragua, es contra Cuba, los países que le son incómodos, y en la medida que ha ido avanzando también ha ido recolonizando otros países, como es el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, que bueno, ahora tiene 10.000 soldados más en su territorio. Ha sido el caso de Trinidad, que el gobierno ha ofrecido su territorio, aunque tiene una gran cantidad de protestas y movilizaciones internas, al igual que Puerto Rico, para ser utilizado contra Venezuela. Y nosotros estamos muy claros que, bueno, de Venezuela se busca seguir avanzando hacia toda la región. Y creo que eso también lo comprenden los movimientos sociales en general, y por eso es que hay una gran solidaridad en relación a todo lo que pueda ser un ataque contra el país. Ahora, ciertamente hay una amenaza real, estamos hablando de buques de última tecnología, de buques que inclusive tienen potencia nuclear, de miles de soldados, de todo un circuito, digamos así, de abastecedor de gasolina, de portoaviones, uno de sus principales incluso destructores. Es decir, hay una movilización real y concreta de buques y de tropas que se encuentran en el Caribe en este momento, en aguas internacionales, que hay que decirlo, violando sí. toda la normativa internacional, en un abuso total en todo lo que es el derecho internacional. Pero bueno, nosotros también somos un país que, bueno, estamos acostumbrados a luchar contra los imperios, hemos luchado en la misma desigualdad que lucharon nuestros pueblos originarios contra todo lo que fue la colonización y los españoles en su momento, el imperio español. De manera que, bueno, nosotros estamos en lo que te decía, con la tranquilidad y la paciencia. El país está en paz, está en calma, la gente también disfruta de sus navidades, la gente va para la escuela, compra, hay mucha actividad navideña, si se quiere decir, pero sí con una gran organización. Hay más al llamado de alistamiento de la milicia, que es el componente constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es decir, que es el pueblo organizado, el pueblo con conocimiento de acciones militares, pero también, digamos, de logística, de comunicación. No se trata solo de la preparación militar, aunque hay que estar preparado. Más de 8,5 millones de personas se alistaron cuando hicieron la convocatoria, y hay una gran movilización en los territorios, digamos, en las comunas, donde, bueno, nosotros conocemos nuestro territorio, y esa es una de nuestras fortalezas. Estamos en nuestro territorio y bueno, lo principal es que el país siga funcionando, que no nos quiten la alegría, no dejar de estar evidentemente alertas y en organización con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es decir, la unidad cívico-militar es uno de los grandes, de las grandes fortalezas de la Revolución Bolivariana. Lo que estás diciendo es que, así como el pueblo ha sido llamado a la defensa, de todas maneras el país tiene que seguir funcionando, y lo está haciendo. La gente tiene que poder ir a trabajar, la salud tiene que ser prestada, los niños y los jóvenes tienen que ir a estudiar, todo esto, sí, seguir funcionando. El país está en su normalidad, entre comillas, pues, o sea, atento, claro. Pero la gente va a la escuela, la gente va a los centros comerciales, la gente no deja de comprar, la gente, es decir, la característica del pueblo venezolano, que todo el mundo le llama la atención, porque es una gran capacidad de resiliencia, de humor, de alegría en las peores circunstancias. O sea, entendiendo, sí, no minimizando la amenaza, evidentemente hay una conciencia de que hay una amenaza real, y que, bueno, Estados Unidos tiene, seguramente tendrá que aplicar alguna acción, porque tiene que justificar el enorme gasto que ha hecho con toda esta operación, bajo una narrativa que se le ha venido cayendo, porque además es falsa, de que Venezuela sea un estado narcotraficante, porque inclusive los mismos estudios e investigaciones de las Naciones Unidas demuestran que Venezuela no es un país ni productor, ni distribuidor, ni ruta del narcotráfico. La mayoría del narcotráfico que va a Estados Unidos va es por el Pacífico, no por el Caribe. Y detrás de toda esta operación, lo que realmente se quiere es mantener las rutas del narcotráfico, que es el gran negocio en Estados Unidos, porque ¿cómo llega toda esa droga y cómo se distribuye a Estados Unidos? Con grupos estadounidenses. Es decir, es un país que es capaz de desplegar toda una tropa a la cual destina casi 10,000 millones de dólares en mantenimiento, porque eso hay que darle de comer a la gente, logística, toda la gente que tiene el Caribe, pero es incapaz de desarrollar un programa de atención y prevención para más de 1,300,000 adictos que tiene su país, y tiene 2 estados en este momento militarizados. Producto también de las acciones internas, las contradicciones propias que hay en Estados Unidos, que es parte de lo que también se está expresando en todas estas operaciones. Y tiene ciudades que prácticamente son ciudades zombie, producto del fentanilo. Entonces, es incapaz de controlar su situación interna, de atender a su población adicta, que es donde está realmente el consumo, el mercado, pero moviliza grandes tropas bajo esa excusa, para la final querer adueñarse de nuestros recursos. Ese es el tema. Estados Unidos, para seguir siendo imperio, necesita de nuestros recursos, necesita del triángulo del litio, necesita del gas también en Bolivia. Es decir, por eso hay todas las operaciones que hay, como ocurre, por ejemplo, ahorita en Ecuador, donde hay todo un caos interno inducido, y donde de las ciudades más seguras en América Latina hoy son ciudades tomadas por el narcotráfico, financiado por Estados Unidos. Entonces, es la cultura de la muerte, la barbarie, que la expresa, por ejemplo, con total desparpajo cuando en estas imágenes de embarcaciones, que de las cuales nadie sabe, no da ninguna explicación, no se da nombre, que vuela en el mar, hace ejecuciones extrajudiciales y trata que nos acostumbremos a eso, cuando eso violenta todo tipo de derechos humanos en general. Pero es lo mismo que también impulsa en Gaza, es decir, trata de convertir la región en otra Gaza donde puedan actuar a sus anchas en absoluto genocidio, sí, y violación, uh-huh, de los derechos humanos. Sí. Anaí, buen día. Y en cuanto a sanciones económicas impuestas, ¿no?, por Estados Unidos contra Venezuela, eso, ¿cómo se visualiza eso en la vida cotidiana, ¿no?, en, cuando uno sale a la calle? ¿Qué se habla también desde el pueblo? Bueno, nosotros tuvimos una época de máxima presión, ya tenemos 10 años, uh-huh, sobre todo del 2015 al 2019, que eran esas imágenes por el mundo, y fue donde todo el tema de la migración inducida, que no llegaban alimentos, había grandes colas. Nosotros, bueno, llegamos a cero, no vendíamos un solo barril de petróleo, o sea, Venezuela vive fundamentalmente, uno de sus principales recursos es el ingreso petrolero, y se redujo prácticamente a cero. Y luego, bueno, con todo lo que fue con todo lo que ha sido la organización popular, las políticas desarrolladas por el gobierno, la innovación, sobre todo los trabajadores y trabajadoras venezolanas, nosotros logramos rescatar nuestras refinerías, hemos logrado poner a funcionar varias industrias, y hoy Venezuela tiene, por el contrario, un crecimiento sostenido económico desde el primer mes del año, y es reconocido inclusive por el Banco Mundial como una de las economías que está creciendo, a pesar de que tenemos aún 1000 medidas coercitivas unilaterales encima, con una manipulación cambiaria como operación fuerte. En este momento hay una operación cambiaria en desarrollo, hay el dólar se va creciendo a diario, pero que es una operación que hemos vivido en otras oportunidades. No obstante, hoy nosotros logramos producir gran parte de lo que consumimos, hemos logrado poner nuestras industrias a funcionar, hay todo un impulso del emprendimiento como estrategia que se impulsó desde el Gobierno Nacional de Apoyo al Poder Popular Organizado, en el cual, sobre todo, bueno, las mujeres somos la vanguardia de la revolución, somos casi el 80% de más de 1.5 millones de emprendedoras y emprendedores en el país. Es decir, que hay otra serie de estrategias que hoy nos permiten, desde el punto de vista económico, están en muchísimas mejores condiciones. Es decir, en cualquier parte que vayas a Venezuela hay una gran cantidad de productos, hay industrias en desarrollo, hay trabajo, hay consumo, pero evidentemente, bueno, hay también una operación, en este momento una operación nuevamente cambiaria, que hay que ponerle atención al respecto, pero que es una operación que se ha repetido también en otras oportunidades. Ahora, el bloqueo ha tenido sin duda un impacto. El bloqueo es criminal, no solo para nosotros, sino para los más de 30 países en el mundo para la cual se le aplican medidas coercitivas unilaterales, incluyendo Cuba, que es el país más antiguo de medidas de bloqueo de hace, sí, casi 60 años. Entonces, el bloqueo es una política de exterminio que impide que lleguen alimentos, que impide que lleguen medicamentos. Es decir, no es que ellos no lo siguen intentando todos los días, es que nosotros hemos ido consiguiendo las fórmulas de enfrentarlo. Y una de nuestras fortalezas también es nuestra cultura ancestral, o sea, nuestra ancestralidad, está el conocimiento de las plantas, está el conocimiento de los alimentos, están nuevos patrones de consumo. Desde nuestra ancestralidad y la disciplina de nuestro pueblo, nosotros pudimos enfrentar el COVID con un sistema público de salud siempre perfectible, pero robusto, que colocó a Venezuela en los países de menores índices de afectación y mortalidad, igual que Cuba. Entonces, digamos que la fortaleza de los modelos de inclusión social, la fortaleza de los modelos de derecho universal, de la salud como un derecho, la alimentación, logran de una u otra manera mitigar y enfrentar el impacto del bloqueo. Pero ciertamente es una política de exterminio que tiene impacto, porque el niño que no logra ser vacunado en un momento determinado, todo eso va a tener una repercusión en años posteriores. La persona que no puede comer, un adulto mayor, lo que debe comer en un momento determinado, tiene una repercusión en su salud años después. Entonces, el bloqueo, las sanciones son un crimen, son un crimen de lesa humanidad. Una cosa que queríamos, antes de pasar al tema de la misión Vuelta a la Patria, nombraste allí al pasar algo sobre las actividades navideñas, y te pedimos nosotros que vos nos cuentes sobre eso, porque acá en Uruguay, por ejemplo, prensa grande y redes, todo eso, han tomado para la risa a Venezuela por lo de la Navidad anticipada. Se dice que Venezuela le cambió la fecha a la Navidad y eso da para risa y para burlarse. Que nos cuentes cómo está planteado esto. Te digo, independientemente de que acá en Uruguay, en los supermercados, en el mes de octubre que estamos, ya hace más de una semana yo vi cosas de Navidad puestas para que la gente compre. O sea, y de eso no se ríe nadie, ¿no? Pero, ¿cómo lo plantea Venezuela? La realidad de nuestros pueblos es que la gente, y sobre todo el mercado, comienza a vender cosas desde octubre. Es decir, casi dos meses antes la gente se prepara para la Navidad. En Venezuela la Navidad es algo muy, muy, muy sentido, muy, muy, muy propio de nosotros. Entonces, y la comida para la Navidad y las hallacas y todo. De por sí ya nosotros veníamos prácticamente celebrando, siempre hemos celebrado como dos meses antes. Y a raíz de todas estas operaciones de odio psicológica, sí, de tratar de mantener a la gente siempre en amargura, porque de eso se trata la guerra psicológica y la guerra cognitiva, que la gente esté constantemente amargada, en malestar, bueno, desde hace ya más de 2-3 años, la Navidad prácticamente se decreta el 1 de octubre en el país. Y bueno, la gente, si se quiere reír afuera, nosotros lo disfrutamos mucho, seguro, porque además es una realidad. Seguro. Y entonces, desde el 1 de octubre se celebra la Navidad con toda la fuerza, y eso implica actividades y el rescate de espacios, movimientos en los comercios, además que eso también es movimiento económico. Es decir, son también respuestas a las estrategias de guerra. O sea, las estrategias de guerra contra un país implica también respuestas, digamos, en ese tenor. Y sobre todo, está consustanciado con el pueblo venezolano. Nosotros somos un pueblo de paz, profundamente de paz, un pueblo alegre, y eso es lo que nosotros queremos mantener, y con eso nosotros combatimos también todas estas estrategias que son de guerra y de violencia. Muy bien, muy bien. Anaí, nos interesa también en estos minutos que quedan hablar un poco de la experiencia del plan Vuelta a la Patria, del que vos has estado al frente. ¿Cuáles son los principales cometidos de esta misión? ¿Hace cuánto que viene trabajando? Se habla ya de 14.000 venezolanos que han regresado a su país a partir de esta misión. Sí, pero el plan Vuelta a la Patria nace en el 2018, nace mucho antes, y desde 2018 para acá ya van casi 1.300.000 venezolanos que han regresado al país. Este Bien. Año se retoma con mayor fuerza porque se crea como una gran misión, es decir, se articula como programa social con otras iniciativas, es decir, la persona que regresa es revisada, digamos, tiene toda una atención médica en materia de salud integral. Es atendida a toda su familia sobre cuáles son sus condiciones, lo que pueden ser sus papeles, la situación de estudio. Es decir, hay una atención mayor, debido a que también las condiciones son más complejas para los migrantes. Este año sí llama más de 14.000 personas en una misión que es una respuesta además contrahegemónica a lo que se quiere vender y lo que quiere la utilización que se está haciendo de la migración, sí, en el mundo, y sobre todo la migración venezolana en Estados Unidos. El migrante venezolano hoy, dado que cambió el modelo de negocio, inicialmente era un negocio para los grupos de oposición y Estados Unidos inducir la migración, porque pensaban que con eso iban, sí, a despoblar el país, sí, y podían generar debilidad. Y entonces, a diferencia de otras migraciones, hubo presidentes que convocaron a los venezolanos, a los jóvenes, a que se fueran, le ofrecieron papeles, le ofrecieron casa, le ofrecieron de todo, que después no cumplieron. Después vino todo un gran negocio con la ayuda humanitaria, con organizaciones no gubernamentales que nunca apoyaron a la migración venezolana y que se cogieron todas las plata y que tomaron todos los recursos, y que son organizaciones vinculadas a partidos de oposición. Y ahora, en este modelo de gestión, entonces se sataniza la migración, se induce a que se vaya, o que para colocarla también en centros de detención que son privados. En Estados Unidos hay que decir que todo el sistema penitenciario es privado, es un negocio para las grandes empresas, muchas vinculadas a Trump, y así fue todo el negocio que hicieron con los 152 secuestrados venezolanos en El Salvador, que es el mismo tema del CECOT, y que querían vendernos no solo como modelo de negocio, sino como centros de detención, ojo, para después también, y allí en El Salvador hay muchos líderes de movimientos sociales que estuvieran en contra de los gobiernos, una criminalización también de los movimientos sociales. Entonces, en todo ese modelo de negocio ahorita se separan las familias, se secuestran a los niños, la migración es satanizada, se comercializa con los seres humanos, es un tipo de trata institucionalizada, y ante todo eso, bueno, nuestro gobierno y la revolución ha dicho no, que venga, devuelvan a casa, que lo hemos dicho siempre, todo esto ha sido una gran mentira, no hay nada como Venezuela, y bueno, nosotros estamos abriendo los brazos y rescatando a todos los venezolanos y las venezolanas que podamos. Muy bien. Bueno, no sé si... Si queda algo que vos quieras decir hoy, evidentemente vamos a quedar en contacto, ¿no? Para próximas conversaciones, pero no sé si claro, vos querés agregar quiera. Algo. Sí, no, yo solo quería comentar un poco más sobre el tema migratorio. Sí. Y es que, bueno, Venezuela en este momento está en una lucha por el rescate de muchos niños que han sido separados de sus familias, que han sido secuestrados, que no es solo con los venezolanos. Lo que pasa es que Venezuela ha desarrollado una política para amparar, proteger y acompañar a la migración, a sus migrantes. Pero eso tiene tiempo. Recordemos hace años en la primera gestión de Trump, los niños enjaulados, aquellas imágenes de miles de niños que fueron separados de su familia. Familia, mexicanos, de distintas colombianos, de distintas partes del país. Entonces, Venezuela está denunciando internacionalmente esta política criminal contra la migración, porque, bueno, migrar es un derecho, no migrar también es un derecho que fue impulsado y violentado e inducido por todas las medidas coercitivas, porque Venezuela no era un país migrante. Y también de retornar es un derecho también. Y hoy los venezolanos, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, están secuestrados, son ilegalmente detenidos cuando se van incluso a presentar voluntariamente. Entonces hoy, bueno, hemos con todas las negociaciones del gobierno nacional, las conversaciones, se ha logrado de que cientos de venezolanos regresen de centros de detención a Estados Unidos. Y el vuelo voluntario que tenemos desde México, no tenemos más vuelos porque no podemos arriesgar tampoco, como ocurrió en Argentina, que desmembraron un avión que se utilizaba para vuelos humanitarios, prácticamente secuestrado. Entonces, por eso no podemos ampliar aún más la capacidad que quisiéramos para que vengan todos los venezolanos. Pero en todo caso, el tema de la migración es un tema global, es un tema que es parte de toda esta mercantilización del ser humano, de cosificación que quieren vendernos los grandes imperios, como es, bueno, convertirnos y seguir en estas políticas de exterminios y de muertes. Ante eso, nosotros solo podemos decir humildemente nuestra experiencia es seguir respondiendo, evidentemente, con mucha organización del poder popular, mucha conciencia, mucho conocimiento de no creer todo lo que dicen los medios y el tema de las guerras cognitivas, y mucha alegría y mucha paz, mucho amor. El amor siempre vence al odio. Muy bien. Te digo que está, para despedirte, que te está escuchando Silvia, una oyente que está en Buenos Aires, te da los saludos, dice saludos a todos, en especial al heroico pueblo venezolano, hace consideraciones sobre la Navidad que después vamos a estar compartiendo, pero te mandamos un saludo grande y agradecimiento por este tiempo. Vale, un abrazo y gracias a todos y a todas. Chau, chau.